comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Seu, cantante y compositora brasileña que a lo largo de sus 20 años de gira construyó una carrera marcada por la innovación y el reconocimiento tanto en Brasil como en el exterior. Su debut en 2005 con el álbum homónimo Seu, que hoy les ofrezco, le representó un hito significativo. Eso le valió un logro poco común para los artistas brasileños en los Estados Unidos y le valió una nominación al premio Grammy, convirtiéndola en una de las primeras cantantes femeninas del mundo para hacerlo. De ahí en adelante comenzó una larga carrera de éxitos y reconocimientos en muchos países a lo largo y a lo ancho. Con 8 álbumes lanzados y 20 años de carrera, Seu es reconocida como una de las artistas más consistentes e influyentes de su generación. Su trabajo ha llegado a audiencias globales, estando presente en películas, series y giras que han pasado por capitales mundiales y festivales de renombre, como Coachella en Estados Unidos, Rock in Rio en Brasil, Lollapalooza en Brasil, Montreal Jazz Festival y Rocklight, entre otros. Además de su carrera en solitario, Seu ha colaborado con grandes nombres de la música como George Benjor, Gilberto Gil, Duran Duran, Herbie Hancock y Emicida, diversificando su producción artística. Su presencia en los medios internacionales es notable. Seu es un artista que explora nuevas fronteras musicales, manteniendo una profunda conexión con sus raíces brasileñas. Su carrera es un testimonio de su dedicación a la música y su búsqueda constante de expresión artística, auténtica y relevante. Escucharemos a Seu desde su disco homónimo Seu del 2025, su tema Rainha. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Federico Costa, más conocido en su ambiente como Fede Costa, compositor, arreglador e intérprete, mandolinista, guitarrista, vocalista, nacido en Montevideo, Uruguay. Su música parte desde la raíz folclórica de los países de América del Sur, principalmente Uruguay, Argentina y Brasil, que aporta canciones y músicas instrumentales en las cuales se proyectan sentimientos comunes, el amor incondicional, lo desconocido, la infancia, el hogar, el cuestionamiento al mundo que vivimos, la búsqueda de los sueños, los relacionamientos, la libertad y la búsqueda dentro de uno mismo. Les ofrezco su trabajo discográfico titulado Fede Costa, en el cual se presentan 8 músicas inéditas, compuestas y arregladas en su totalidad por el autor y en el cual participan más de 10 músicos, incluyendo una camerata de cuerdas, trío de metales, cuerdas de choro, cuerdas básicas de tambores y arreglos corales. Quienes integran este proyecto son Fede Costa en mandolina y guitarra acústica, guitarra eléctrica y voz, Andrés Pigato en contrabajo, Aníbal González en teclados, Nacho Delgado en tambores, pandeiro, accesorios y Nicolás Galván en tambores, zambumba y accesorios. Escucharemos a Fede Costa desde su disco homónimo del 2014, su tema Mensaje de Tambor. Libertad. canto y la palabra.